Algunos me dicen que han atravesado el mar. Porque lo han cruzado de orilla a orilla. Pero el mar no es una superficie, es un abismo de arriba... arriba abajo. Si quieres atravesar el mar... Naufraga. Naufraga. Naufraga.